Después de las elecciones municipales, el resultado ha sido la confirmación de lo espurio que resulta la llamada democracia representativa, que no es más que el sistema político de la doctrina Monroe del imperialismo norteamericano, de América para los norteamericanos. Y como régimen espurio, tiene como protagonista principal la burguesía traidora de nacimiento, continuación directa del movimiento febrerista, que es el primer movimiento anexionista y del cual, como ironía de la historia, se fabula que salió o que nació el movimiento duartiano, que en efecto es la encarnación de la traición congénita de la burguesía socialreformista en la República Dominicana. Ese movimiento duartista, que se llama movimiento trinitario, para confesión de su naturaleza espuria, apéndice de el baluarte del opio de los pueblos, que es la Iglesia Católica, y en particular de los jesuitas. Es el sátrapa Joaquín Balaguer quien aporta en su sarcástica obra El Cristo de la Libertad el dato más fehaciente de la naturaleza espuria y de la estafa que representa Juan Pablo Duarte y el mismo movimiento trinitario, cuando pone en boca, por confesión del pariente de Duarte, Rosa Duarte, que el tal Juan Pablo Duarte, un colaborador a carta cabal de la invasión y esclavización a que sometió a la República Dominicana el despótico Estado haitiano y los haitianos, que su ideal supremo, el ideal supremo del falso apóstol Juan Pablo Duarte, era los fueros y libertades de Cataluña, que como ya he dicho en repetidas ocasiones, constituye de hecho el código colonialista de la cárcel de pueblos y de naciones que es España. Por ejemplo, la nación catalana y el pueblo de Cataluña aún hoy escribe páginas de heroísmo y persistencia en la lucha por su libertad del yugo colonial que representa eso que constituía, a decir por la misma Rosa Duarte, el ideal supremo del farsante Juan Pablo Duarte, pasado de contrabando como supuesto padre de la patria dominicana, cuando realmente fue un entreguista a los haitianos y a todo lo que fuera poder colonial europeo. Porque de haber sido los fueros y libertades de Cataluña una plataforma de liberación en la época de la primera independencia, hoy en día Cataluña no estuviese significando la lucha que está manteniendo en alto para obtener su independencia, para disfrutar de su soberanía. Porque como he dicho, ese documento de fuero y libertades de Cataluña equivale exactamente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debido al cual Puerto Rico, que es un país antillano, se mantiene como una colonia norteamericana en pleno siglo XXI. Fuero y libertades de Cataluña y Estado Libre Asociado es una y la misma cosa. Luego, quien abogara por los fueros y libertades de Cataluña como su ideal no podría ser un independentista, ni siquiera independentista media. Era un lacayo del viejo colonialismo. Y eso era lo que enarbolaba Juan Pablo Duarte, según su propia pariente Rosa Duarte y según el propio lacayo norteamericano Joaquín Balaguer. Es decir, que República Dominicana sigue todavía sometida al yugo de la dictadura de la ignorancia y de la infamia, pero esta vez a través de la misma burguesía liberal que anexó al país en el año 1821 en componenda espuria con la Iglesia Católica, al despotismo haitiano, porque fue esa burguesía la que llamó a la intervención de Boyer en el 1821 junto con la Iglesia Católica, para que los haitianos y su despotismo se enseñorearan por 22 años sobre el pueblo y la nación dominicana. Pues bien, ¿quién es el continuador de esa burguesía traidora, anexionista, lacaya? Ese no es otro más que el felón Juan Emilio Bosch y Gaviño. Hoy en día, ese lacayismo y entreguismo, que es continuación directa de los traidores del 1821, de los febreristas y del movimiento que después de asesinar la primera independencia nacional, que fue la proclamada por José Núñez de Cáceres, 22 años después proclama la separación, o sea, que de hecho habían anexado a la nación dominicana naciente al Estado oprobioso haitiano. Lo que pasa es que la historia tiene sus propias leyes, y lo que había madurado definitivamente era de nuevo la independencia nacional. Y si en el 1821 las bases de esa independencia nacional eran muy frágiles por poco desarrollo de conciencia y poca conciencia de lo que significaba el despotismo oprobioso haitiano, 22 años después de ser esclavizado nacional y socialmente por las hordas haitianas, porque como he dicho y reitero y reafirmo, Haití no es ni puede ser una nación porque es un estado de hordas, y las hordas son una formación histórica primaria que la encontramos en los bárbaros de Atila, por ejemplo. Son formaciones primitivas que pretenden subvertir las leyes de la historia a base de violencia y actos falaces. No otra cosa son los, siguen siendo los haitianos. Y para prueba, echemos una vista, si se quiere, a lo que se escenifica en Haití. No son cosas de una república, no son cosas de una sociedad civilizada, es de un estado de hordas que se quiere pasar como sociedad y como nación, sin lograr ser una sociedad civilizada ni una nación oprimida siquiera. Es un estado de hordas que jamás va a ser una nación. ¿Y quién es que continúa ese espíritu traidor de la burguesía socialreformista, de la llamada burguesía liberal? El felón Juan Emilio Bosch Gaviño, formar agente espía pagado de la CIA y formar agente del Departamento de Estado norteamericano, o sea, sirviente a sueldo de los gobiernos norteamericanos, que en el siglo XX operó desde el adefesio del Congreso de la Cultura Anticomunista, y como tal representó a ese Congreso anticomunista en el país, y como tal fue siempre y lo sigue siendo por su escrito y sus herederos y continuadores, un lacayo del imperialismo norteamericano, que son un atajo de bandoleros contrarrevolucionarios, antipopulares y anticomunistas, cuyo representante ahora mismo no lo es el comprobado degenerado, bastardo, homosexual, narcotraficante y prácticamente basura, Leonel Antonio Reina, sino lo es el mojón depravado de Luis Abinader, que usurpa por una estafa y una farsa del año 2020 la presidencia de la República Dominicana. Como un hecho típico de estos energúmenos, agente de la CIA y del Congreso de la Cultura Anticomunista, ahí tenemos que Luis Abinader hoy acaba de asaltar el Colegio Dominicano de Abogados. Oigan qué civilista, oiga quién se jacta de ser duartista, ¿Y quién se jacta de criticar a Pedro Santana? Que siendo un déspota, no se le puede quitar que fue quien auspició la primera constituyente de la República Dominicana. Y es, por tanto, el padre de la primera constitución dominicana. Esas son las ironías que nos enseña la historia. El déspota, arbitrario, dictador Pedro Santana es quien aporta el orden constitucional a la República Dominicana. Más aún, otro contraste de la historia, el afeminado Juan Pablo Duarte es el primer golpista en la historia política dominicana, junto con el otro bastardo de Francisco del Rosario Sánchez, a quien justamente como traidor y prohaitiano, Pedro Santana ajustició fusilándolo al entrar en contubernio con las fuerzas haitianas, so pretexto de luchar por la restauración de la República Dominicana luego de la anexión. Sánchez fue capturado junto a sus compinches y congéneres, y justamente Santana actuó como debía actuar, pasándolo por las armas y enterrándolo a todito junto. Resulta que el que liberó al pueblo dominicano de la dominación haitiana es el que ha terminado siendo satanizado en la historia dominicana, mientras los verdaderos traidores, encabezados por Duarte, Sánchez y Mella, terminan siendo como los gloriosos padres de la patria, corroborando así una teoría de que una cosa es la historia y otra es quien la escribe. ¿Quién escribe la historia en este país? Lo escriben los jesuitas, los agentes imperialistas, encabezados por un Moyapón, por un Juan Daniel Valcárcel y una trulla de esa naturaleza bastarda. Por tanto, su interés no es escribir la historia del pueblo y de la nación dominicana en base a los hechos que se desprenden de la lucha por la producción de los productos de su supervivencia y desarrollo, sino por hacerle un traje a la medida a los opresores de este país, a los envilecedores del pueblo dominicano, cuyo centro es la Iglesia Católica, Estado Mayor de lo que llaman la oligarquía dominicana. Pues bien, hoy tenemos que estamos en manos de un inepto, de un bastardo apátrida, que es un tal Luis Abinader Corona, hijo de un haitiano, nacido en Cabo Haitiano, que fue Rafael Abinader, de esos espurios árabes que vendieron sus tierras para salir a aventurar como gitano por el mundo, que vendieron sus tierras y el dividendo de esas ventas a los judíos lo dilapidaron viciosamente en orgías y juego en los casinos de Europa, particularmente de la Costa Azul y por esa vía en Francia, para venir a parar, y no por casualidad, a ese punto vergonzoso de la humanidad que es Haití. Y de ahí desparramar toda su podredumbre sobre lo que es República Dominicana. Rafael Abinader fue, se puede decir, el precursor del lavador de activos. Si Pepín Corripio es un potentado del contrabando, del tráfico de influencia, del lavado de activos y encarna el capital negrero colonialista español, este señor Rafael Abinader representó la renovación de esa condición infame de contrabandista, narcotraficante, corrupto, y prueba de eso es que le dejó como herencia a ese bastardo que usurpa la presidencia de la República Dominicana un patrimonio de 21,000 millones de dólares acumulado en el tiempo récord de 16 años, del año 2005 al año 2021. Ni el fundador del emporio de los Rockefeller ni de los Ford pueden exhibir una velocidad para acumular 21 mil millones como la hizo ese tunante de Rafael Abinader. Y como de tal palo, tal astilla, e hijo de gato, caza ratón, Rafael Abinader, padre, fue un trujillista a carta cabal, un degenerado, un alcohólico, mentiroso y estafador como no hay otro. ¿Y cuáles son las características de su hijo, el que detenta el poder en República Dominicana? Esas mismas cualidades o esa misma canallesca característica elevada a la última potencia. Se llenó la boca hablando mierda de que su interés es legar al pueblo dominicano un Estado democrático. Pero vaya usted a ver, en la elección en que se proclamó presidente fue un fraude hecho por la misma iglesia y el imperialismo norteamericano, con el concurso de los traidores de la burguesía liberal. Y en esta ocasión, en las elecciones municipales, ¿qué arroja la investigación? Que dispuso de los fondos del Estado, de los préstamos y de los contratos onerosos como Aerodón para la compra de 600 mil cédulas, o sea, 600 mil votos a su favor. ¿Puede ser ese un hecho que dé constancia de que este farsante quiere aportar democracia a este país? Porque es que los Abinader son peores que los gitanos, son apátridas, son piratas, son traidores a la última potencia. Mientras, por ejemplo, Israel, los judíos, están llevando a cabo el genocidio más grande que conoce la historia moderna, ese canalla, siendo de origen árabe, lo que vive es aplaudiendo la carnicería que llevan a cabo los judíos, los sionistas, sobre los palestinos, porque es un desalmado, de la misma manera como ya he dicho, es un descarado que no conoce lo que es moral ni lo que es ética. Y por esa razón, su socio en la arena internacional, aparte de sus amos norteamericanos, son granujas y rufianes como Guillermo Lasso, el de Ecuador. Y junto con este, resultó que en los papeles de Panamá, el segundo gran depositante en las cuentas de los paraísos fiscales de ese país. Y dice que va a ser un gobierno ejemplarmente democrático, transparente y anticorrupción. Que él no va de pago de impuestos porque él lo pagó una vez cuando recibió 3.600 millones de dólares de herencia de su honorable padre. Y aparece prensa, aparecen periodistas venales que insisten en que es un gran hombre y un ejemplo que puede traer democracia a este país, que puede traer educación. ¿Qué educación tiene un personaje que como estudiante fue una maldita cabra? Cabra es el estudiante que no sabe nada de nada y que pasa haciendo trampa. Porque profesores como Apolinar Veló, de su paso por INTEC, dan cuenta de que nunca sacó más de 70 en puntuación. ¿Qué puede tener ese en la cabeza? Que no sean alita y cucaracha, rabito y ratón y patica de 100 pies. Mató la podredumbre de los árabes caracterizados por rufianes, por falta de moral y de ética. Porque solamente así se explica que Israel, desde el año 1948 hasta la fecha, haya desalojado a todos los pueblos árabes que le ha dado la gana del Medio Oriente y lo tenga convertido en chusma, como es Luis Abinader, de los pueblos tercermundistas, a los que pertenecemos, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y demás. Este señor ha convertido a las Fuerzas Armadas Dominicanas, creadas constitucionalmente para la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en una fuerza de mercenarios entregado a los haitianos. Y esos soldados y policías, como nosotros vimos en un video, toman preso a un médico que reclama arreglo de calle y que le den agua potable y electricidad a Moca. Y un energúmeno militar de eso lo acusa de estar violando las leyes porque obstruye el tránsito. ¡Oh, pero hijo de puta! ¿Y tú no ves que el crápula presidente de este país está entregando a los haitianos la soberanía y todas las riquezas nacionales, que acaba de entregarle más de 3.000 metros cuadrados sobre pretexto del muro para que los haitianos no pasen, que le da carta patente de corso, carta libre para que los haitianos anden aquí como perros por su casa, haciendo y deshaciendo, porque él es haitiano y la mujercita que tiene es también una tránsfuga palestina, árabe? ¿Y por qué esos policías que se envalentonan apresando y pateando a un médico en San José de Ocoa y luego en Moca por igual no son capaces de ver lo que hace su comandante en jefe? ¿Cómo es posible eso? Porque esas son una fuerza armada y una policía venal, criminal, hecha para vergüenza de este país. Por lo cual, lo que procede es una destrucción completa de esa fuerza armada y la creación de una fuerza armada que realmente sea capaz de defender la integridad territorial, poniéndole coto a los haitianos, echándolo a como dé lugar para el territorio que usurpan, que le llaman República de Haití, cerrándole la puerta a las perras esas haitianas que entran a este país y que a parir, que alegan humanismo. ¿Qué humanismo? ¿De qué humanismo hablan los haitianos? ¿De qué humanismo? Pues son animales cuyo deporte es criminalizar a los dominicanos en los barrios, en las urbanizaciones periféricas de la capital. La gente está al grito al cielo por la inconducta bestial de los haitianos, que usan las edificaciones como centro de fabricación de droga en contubernio con dominicanos, como se ha comprobado que hacen en el Invidoré, en la parte este de la capital, con la complicidad de la policía y de la Dirección Nacional de Control de Droga, con la complicidad del ejército, con la complicidad de la Fuerza Aérea, con la complicidad de la Marina de Guerra. ¿De qué están hablando? Que un médico violenta las leyes porque reclama atención a la población, porque un médico reclama que le pongan coto a que Ocoa ande como una plaza de loco y de canceroso. Los dominicanos debemos respetarnos y empezar a barrer la casa que tenemos. Debemos echar del poder a ese rufián y delincuente antidominicano y haitiano, de sangre haitiana, que es Luis Abinader Corona, y a toda su cáfila, que tiene la desfachatez de tener como programa el programa de Ogui Pie, Peña Gómez y de sus hijos para la haitianización y destrucción de la República Dominicana. Porque haitianización significa destrucción. Porque hordas no pueden organizar una sociedad. Y los haitianos forman hordas y son integrantes de hordas. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.